Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo los trata el día? ¿Todo bien? Bueno, hoy es un día movido, cantidad de información, cantidad de cosas. Recordemos que en estos momentos acaba de terminar hace un ratito la marcha contra las reformas laborales en el Congreso. Ahí hablaron Hugo Yasky, Pablo Micheli, Sergio Palazzo. Recordemos que hubo en realidad dos marchas, porque el kirchnerismo junto con Micheli, es decir, las dos CTA más el grupo federal de Palazzo y también Pablo Moyano, fueron los que hicieron el acto. La izquierda marchó por separado, diciendo que no quieren estar con los cómplices de otros ajustes. Eso por un lado. Por otro lado, se está llevando adelante, yo venía escuchando el programa anterior y fueron adelantando, en estos momentos se están dictando las sentencias del juicio más largo de la historia, la mega causa de la ESMA, que empezó en el 2012 con 68 imputados procesados y terminó con 54. Algunos se quedaron en el camino. Sabemos hasta ahora que perpetua para el Tigre Acosta, perpetua para Astiz, perpetua para Randolfo Scacchi, jefe naval, y así siguen. Hay otro juicio también que hoy se resolvió al mediodía en La Plata, y esto es importante porque el juicio anterior, que fue el Mar del Plata, no tuvo la trascendencia que tendría que haber tenido, que fue el juicio a la Concentración Nacional Universitaria, un grupo paramilitar, paraestatal, que actuó antes de la dictadura militar, durante el peronismo, armado por el Estado. Es decir, fue una organización, recordemos, el CNU, vinculaciones con las 3A, fue armado por el Estado, fue armado por el peronismo, primero por Juan Domingo Perón, y después que se murió él, bueno, el manejo lo tuvo, como lo tuvo siempre, de estos grupos López Rega e Isabel Perón. Qué raro que Isabel Perón esté suelta y que haya sido protegida por el peronismo, cuando en realidad todos sabíamos de lo que había pasado. Pero bueno, así es la historia y hay que fumársela como viene. Pero bueno, fue hoy, en esta causa de la Concentración Nacional Universitaria, fue condenado a cadena perpetua al Indio Castillo, mientras que Carlos el Indio Castillo, mientras que Pomares está absuelto. Las querellas dijeron que van a tratar, que van a presentar una apelación. Se van cayendo muchos mitos, se van cayendo muchos relatos, se tardó muchos años en que podamos decir que la represión empezó a mediados del 75 y quizá un poco antes, que después se transformó cuando llegaron las Fuerzas Armadas, pero que ya en el 76, antes del golpe de Estado, había más de 1.500 muertos por estas bandas del peronismo, en complicidad con militares, con policías, con todo, y con el gobierno fundamentalmente, y que llevaron adelante la tristemente célebre Noche Negra. Yo en este dato no lo pude chequear bien, pero creo que el Indio Castillo, como fue detenido después, en la época de la dictadura militar, me parece que estuvo detenido un tiempo, creo que hasta cobró los $250,000 de indemnización, ¿eh? Creo, no me acuerdo si fue el Indio Castillo u otro. Voy a tener que... Es información que la busqué, no la encontré, pero sé por algunos amigos que estuvieron desaparecidos en esa época, que o presos, que me habían comentado algo así. Hay algunos que se mezclaron, que inclusive que habían sido las 3A y que fueron detenidos porque por ahí se le quedaron con algún vuelto a los militares, cosas de ese tipo, que después cobraron como cobraron los ex detenidos desaparecidos. Esas cosas que pasan en la República Argentina. Bueno, yo quiero agradecer, porque no agradecí cuando comencé, a Dayana, que está en la operación técnica, y Camilo, que me está acompañando en la producción. Después vamos a pasar algo porque nos ha conmovido, como a todos los argentinos, este asesinato que se llevó adelante de este chico, Rafael Nahuel, de 21 años, que estaba participando o que participó en una toma del Parque Nacional Nahuel Huapi, junto con la comunidad Lof Lafken Winkulmapu. Este chico, que según el hermano ayer que lo escuché, y según la madre que también lo escuché, él se consideraba y no se consideraba mapuche. Hay un tema con algunas familias dentro de toda esta rama de los mapuches. Recordemos que son más de 300.000 los mapuches que hay en el sur argentino, que hay algunos que están totalmente integrados, trabajan en municipalidades, en todos lados, y no tienen nada que ver con los ritos mapuches de algunos otros grupos. Bueno, la madre, recordemos, en el velorio dijo: ustedes se lo llevaron y me lo trajeron muerto, le dijo a los compañeros mapuches. Pero bueno, la realidad es que ahí hay un asesinato de la prefectura, que le tiraron, que el tiro entró por la espalda. Después vamos a escuchar un audio, si nos da el tiempo. Y que están detenidos Fausto Jones Guala y Lautaro Alejandro González. Una cosita, porque creo que no hay que dejarlo pasar, porque las noticias, el problema que tenemos en la Argentina es que este bombardeo, que en realidad uno cree que está informado y lo que está es desinformado, porque lo bombardean todo el día, hay tantas cosas y aparecen y aparecen y aparecen, que van, los temas van quedando atrás, entonces a veces no se pueden sacar conclusiones, ¿no? De qué es lo que pasó con algunas cosas. Y el día 24, la semana pasada, yo el miércoles había dicho acá: mañana se va a conocer. Y se van a caer y se va a abrir un paraguas impresionante con cantidad de mentiras, de engaños. Decía esto porque se iba a conocer el peritaje del cuerpo de Santiago Maldonado, que recordemos, y esto sin ninguna duda, esto no se puede debatir de ninguna manera porque esto es científico. Participaron más de 50 peritos, entre ellos los más reconocidos, como por ejemplo los peritos de antropología forense, inclusive peritos de la familia de Maldonado, peritos de todos lados, de donde se les ocurra, ahí estuvieron. Y todos llegaron a conclusiones que dan de que Maldonado estaba en el agua, ¿no? Es decir, que se había ahogado. Entonces esto es, me parece que fue un paso importante, porque a partir de ahora viene un debate legal. Yo voy a decir lo que me parece a mi juicio, no sin antes autocriticarme que yo me comí el garrón diciendo que era una desaparición forzada. Lo tengo que decir porque el problema que hoy tenemos, el periodismo, es que es totalmente deshonesto. Y mintieron todos de un lado y del otro. Y nadie, no escucho a nadie decir, bueno, me equivoqué. Bueno, a mí, yo me equivoqué. Yo realmente, inclusive pasé el audio de Matías Santana, que lo que me parece un despropósito total y que este chico va a tener que ir preso porque mintió terriblemente como mintieron otros. Pero voy a hablar de la cadena de mentiras, de cómo se mintieron de los dos lados. Por un lado decir eso, ¿eh? Decir esto de que yo también me equivoqué, pero bueno, nosotros tenemos realmente muy poca logística, ¿no? No tuvimos. El problema es aquellos que mintieron habiendo estado ahí. Y voy y paso a detallar un poquito, porque no quiero que esto quede en la impunidad. Está bien, estamos en la época de la posverdad, estamos en la época de la mentira, es decir, del canto y de la loa a la mentira. Pero yo, como un periodista de un medio alternativo, que interese ni de un lado ni de otro, me mueven un pelo. Lo único que me mueve es tratar de decir la verdad y el día que me muera morirme tranquilo, haber dicho yo nunca mentí, nunca me pagaron, nunca para hacer ningún operativo de ninguna parte, por más que fuera gente con la que yo coincidía. Pero nunca me pagaron para eso. Mintió el gobierno, primero. Mintió el gobierno, mintió la gendarmería, mintió Patricia Bullrich. ¿Se acuerdan todo lo que decían? Mintió Clarín. Mintió Clarín, se pueden ver todas las tapas. Una barbaridad es todo lo que dijo Clarín, que estaba en Chile, que juntamente con lo que le bajaba, la línea que le bajaba el gobierno, ¿no? Que estaba en Chile, que el puestero que lo había podido herir, que en Entre Ríos habían encontrado a alguien parecido. Cantidad de mentiras. Mintió Página 12, aberrante, lo de Página 12, aberrante. Yo me acordaba, porque uno ha tenido hasta un afecto por Página 12, este Pasquín, que en un momento me dijeron, mira, acá se puede negociar cualquier cosa, la economía, cualquier cosa, pero en Página 12 lo que no se negocia es los derechos humanos. Bueno, a partir de la salida de algunos y de que la compró el gobierno y qué sé yo, empezaron a mentir. Y a mentir en lo peor que se puede mentir, en los derechos humanos. Mintieron terriblemente. Si ustedes siguen, no los quiero nombrar a los columnistas porque es de terror, porque encima esos columnistas también estaban en radios, en todos lados. Dijeron que habían visto la camioneta, que encontraban la sangre, que cantidad de cosas que todo fue demostrado que era todo mentira. Todo mentira. Es más, ellos fueron los que sacaron primero al famoso testigo E, que fue el único que dijo la verdad, lo último, porque primero había mentido. Fue ese testigo, ese chico que después se fue al monte, que fue el que primero fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Organismo de Derechos Humanos y por Página 12 para que le mintiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y le mintió. Y después se arrepintió de la mentira. Y dijo, todo lo que había dicho ahí fue mentira. Todo lo que había dicho ahí fue mentira. Página 12 siguió como si nada, como Clarín también siguió como si nada con su mentira. Ellos siguieron como si nada. Y el otro día leí la nota más aberrante de la historia, una de las notas aberrantes, hay cantidad, pero Coco Brustein, y ahora sí lo voy a nombrar, contesta así. cuando dicen, han puesto nuestras tapas, que nosotros mentíamos, y dicen que pidamos disculpas. Dicen su nota del día, creo que es sábado. Dice, nosotros no vamos a pedir disculpas, porque los que nos piden que pidamos disculpas son Clarín, que mintió en esto, y es verdad todo lo que dice que mintió Clarín. Ahora, ¿cómo es la cosa? ¿Me pueden explicar, señores? Porque ya lo vengo escuchando hace veces, lo vengo escuchando con los robos, lo vengo escuchando con la corrupción, lo vengo escuchando con los asesinatos, lo vengo escuchando con todo. Es como que lo instalaron hace unos años y lo siguen. Es decir, como el otro mintió, yo también miento. Es tan simple como eso. Y yo no pido disculpa porque que pida el otro que también mintió. Es decir, reconocen que mintieron, reconocen que hicieron un operativo, ¿eh? Un desastroso operativo para joder, para ganar unas elecciones que encima no las ganaron. Y dicen, ah, pero yo no me desdigo porque no se le dice Clarín. Es una aberración. Disculpame, Brustein, que me disculpe, Página 12, pero uno a veces piensa por qué tira nada más que 10.000 ejemplares, Página 12. Bueno, mintió la justicia, mintió Tranto, y después se sacó de encima al juez y se sacó de encima el caso, cuando, porque él sabía la verdad del principio. Él sabía que estaba ahogado desde el principio. Pero bueno, hizo todo para que después lo descubriera el otro juez y se rajó. Este hombre que había sido puesto por Julián Álvarez de la Cámpora y que sigue ahí como juez. También mintió la justicia. Mintió UTE. Yo preguntaba, le estoy preguntando a los maestros. Ustedes, maestros, que iban y que decían que Macri había desaparecido a una persona, porque se decía eso. ¿Fueron a pedirle disculpas? Pidieron disculpas a los chicos, se sentaron frente al aula y le dijeron, chicos, le mentimos, no era una desaparición forzada, no era un desaparecido, no se lo habían llevado. ¿Fueron? Cuéntenme, yo cuando hablemos por teléfono les voy a preguntar si fueron a pedir disculpas. Ni que hablar de la mentira mayor del aberrante también, y que está protegido internacionalmente, lamentablemente. Hablo de Horacio Verbisky, este tipo que muchos creen que fue doble agente, y cada vez me parece que sí, que es un hombre que trabaja para intereses espurios, que es el que tenía el contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que le llevó al chico este, vaya a saber qué le dijeron al chico, para que le mienta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después al otro para que le mienta. Que dijo, Macri ya tiene su primer desaparecido. Ojalá que no lo tenga nunca, ni Macri ni nadie, porque yo no quiero que nadie tenga desaparecido. Nadie, ¿me entienden? Yo ya viví la época esa. Yo no tengo 20, 30 años y que digo alegremente que hay un desaparecido o esto. No, ¿saben por qué? Porque tuve gente alrededor mía que desapareció. ¿Saben por qué? Porque sufrí la dictadura militar. Así que yo no quiero que Macri tenga un desaparecido, aunque aborrezco toda su política represiva que está llevando adelante. También lo tengo que decir eso. Pero bueno, ¿se puede construir una república, una democracia, cuando todos mienten? Y termino con lo que para mí ya es un fraude a aquellos que históricamente fueron los organismos de derechos humanos. Esos organismos de derechos humanos que se convirtieron por un plato de lentejas durante el gobierno anterior, y a veces más que un plato de lentejas, a veces unos cuantos dólares, que se convirtieron en esto que son hoy. Esto que son hoy. Cuando uno ya no puede mirar a la cara a ciertas personas de los organismos de derechos humanos, a estas personas que, para que una mujer que hoy asumió sacara más votos, mintieron, y mintieron con una vida. Así que bueno, no se puede construir una democracia así. Lamentablemente. Tampoco se puede construir una democracia cuando uno ve, un día como hoy, que asumen un expresidente condenado dos veces, no solo asume, sino que, porque es mayor de edad, iza la bandera, que se llama Carlos Saúl Menem, y su compañera de militancia peronista, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, y que subió Y ahí uno hasta se dio cuenta que hoy, cuando estaba ahí jurando, estaba jurando porque busca unos fueros y porque Cristina Kirchner le tiene que prender una vela a Mauricio Macri. Le tiene que prender una vela porque si Mauricio Macri y su gente no la hubiera protegido, hoy tenía que estar en cana como está en cana su contador y gran parte de sus ministros. ¿Eh? Entonces, bueno, ¿se puede construir una república con esta lacra de senadores? ¿Eh? Y con organismos de derechos humanos, gremios docentes, diarios, justicia, que lo único que hacen es mentir siempre para defender sus intereses, sean cual fueran los de un lado, los del otro o los del otro. Vaya a saber. Vamos a escuchar música y hoy tenemos un buen programa, ¿eh? Solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Escuchábamos Mocedades, Tómame o Déjame. Bueno, por algo que me avisan acá de sobre lo que venía hablando un amigo que me manda a mi WhatsApp, el sobre Santiago Maldonado. Sí, por ahí no quedó claro. Inclusive Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado, dijo que si se comprueba que estuvo en el agua más de 73 días y la fecha más o menos exacta, se cambia la carátula. Es decir, eso es más o menos lo que dijo, explicando que es de la forma, por leyes internacionales, si no se lo llevaron y después lo mataron, no hay desaparición forzada. Eso por un lado. Por otro lado, también me dicen que no me olvide de recordar que en los últimos años hubo 70 desapariciones forzadas, solamente durante la época del kirchnerismo. Me hablan de 210 en total en democracia, según la Correpi, me dicen. Más de 30 en enfrentamientos, decir, así tipo como lo que pasó, en movilizaciones, en manifestaciones, porque no hay enfrentamientos. Si uno tira piedra de un lado, eso no es enfrentamiento. Acá es lo que pasó con Nahuel, como había pasado con los Cono en Formosa, como pasó en el Indoamericano, como pasó en cantidades de lugares en los últimos años. Esos son asesinatos. Así que también creo que ahora el caso Maldonado, lo que hay que, creo, es mi hipótesis, que él corría, se ahogó. Entonces ahí hay una responsabilidad de la gendarmería, más teniendo en cuenta que la gendarmería también mintió y dijo que le había dado corchazos. Así que, me parece que ahora hay otra etapa del juicio de Maldonado, pero se cierra esta etapa de mentiras. Y mintieron muchos medios alternativos también, o programas alternativos, y eso también lo sé. Así como lo siento las organizaciones de derechos humanos, siento a veces escuchar a compañeros con los que uno ha trabajado, que enseguida mienten. Y a veces, le digo la verdad, eso sí que no tienen ningún interés, porque sí sabemos los intereses de Berbisky, de Clarín, qué sé yo. También recordemos Clarín, más o menos lo de Berbisky, eso ya tiene su desaparición, es muy parecida a la etapa que hizo Julio Blanc, ¿se acuerdan? Que dijo, la crisis causó dos muertes, cuando habían asesinado a Costec y Santillán. Bueno, ahí ellos mienten y todos saben que mienten y cobran y mienten. Bueno, algunos mienten por boludo. Los que mienten por boludo, lo mejor que pueden hacer, si le mintieron a la gente por boludos, agarren y que lo digan, como los que le mintieron a la gente en su momento diciéndole que si la ley salía, la ley de servicio de comunicación audiovisual era una panacea. Tienen que agarrar y decirle a la gente: miren, nos equivocamos, y listo, porque si no, no les cree más la gente, no les cree más. Es tan simple como eso. La gente solamente le cree aquello que, si alguna vez cometen un error, después dicen: no, en esto me equivoqué. ¿Me explico? O el pueblo, sí, mejor dicho, el pueblo. Vamos a la tanda, Dayana. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. ...4866-1095... ...4864-0489... esos son los teléfonos. Los locos, la tribu. Arroba los locos de la tribu es el Twitter, los locos de Buenos Aires es el Facebook, y los locos de Buenos Aires arroba yahoo.com.ar, ese es el correo. Ahí nos pueden llamar. Hoy vamos a tener mucha información, pero aparte de eso, nos va a visitar en la última parte del programa Yanina Harari, que inclusive va a venir de la movilización, de la izquierda en Plaza Congreso. Yanina Harari es investigadora del CONICET y del CEIX, y viene justamente a hablar de reforma laboral. Ha escrito mucho sobre el tema del trabajo en la Argentina, y de eso nos va a hablar. De paso te hago un par de invitaciones mientras estamos esperando que enseguida vamos a sacar alguna nota. Te invito a ver la Orquesta de Tango de Buenos Aires el 1 de diciembre a las 21 horas en la Usina del Arte. Primero de diciembre, 21 horas, Usina del Arte, va 2 horas antes, eso es gratis. El 29 de noviembre, 20:30 horas, también en la Usina del Arte, es decir, hoy podés ir, terminás de escuchar el programa, vas 2 horas antes, está la Sinfónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a actuar. Así que, bueno, después tenemos... para invitarte, tenemos que el sábado 2, 20:30 horas, el martes 5, el miércoles 6, 20 horas, en el Parque Centenario va a estar el Ballet Nacional con el Lago de los Cisnes. Bueno, yo te prometí que te iba a pasar un audio de lo que está pasando en, bueno, del asesinato de Rafael Nahuel. El día de ayer me hizo llegar la gremial de abogados un audio que de Sonia Ivanov, que es la abogada que está tomando en principio el caso y que está desbordada, ¿no? Ella creo que tiene también el caso de Jones Walla con otros. Ella es de Comodoro Rivadavia, tiene que viajar muchos kilómetros, está medio desbordada. Le pedía, esto es de ayer a la noche, a la gremial de abogados para que se ver si se podía ocupar el caso. La gremial no tiene gente, ni disponibilidad, ni plata para ir hasta allá. Solo sabemos que sí, la gremial se va a ocupar, como se vino ocupando de defender y de la querella que hay por el tema de los chicos que arrestaron, que eso dicen lo pueden manejar desde Buenos Aires. ¿Se acuerdan los chicos que metieron y llevaron presos junto a sus padres el día jueves, cuando comienza todo esto, cuando comienza la ocupación? Vamos a escuchar lo que decía Sonia Ivanov. En este momento me encuentro en Bariloche, asistiendo a los compañeros los Lamien detenidos desde el 26 de este mes, en el conflicto histórico territorial de esta orden de allanamiento a desalojar en el loft de la zona del Mascardi. Tanto Fausto Jones Walla como Lautaro Alejandro González actualmente se encuentran en la dependencia de la PCA de aquí de la delegación Bariloche. En horas muy tarde se le formuló la indagatoria. Indudablemente es lamentable, averiguándose en ellos la situación que ocurrió con Rafael Nahuel. Quieren pretender, en realidad, mostrarle el delito de que ellos forzaron un enfrentamiento con las fuerzas federales que se encontraban allí en este lugar, en el territorio mapuche, y en ese enfrentamiento es que recibe la bala de Rafael. Cabe señalar que Rafael le ingresa el tiro por el lado izquierdo y se incrusta en una costilla del lado derecho. Rápidamente, como están las declaraciones, los pueden ver, comienza a realizarse un exceso tipo pelota debajo de su axila. Pide a los compañeros que lo puedan asistir y llevar hacia abajo, esto era en montaña arriba, y ellos se improvisan una camilla con palos y sus fajas y lo bajan hasta el lugar en donde estaba la primera base de ocupación, digamos, territorial, de recuperación territorial. Ahí es donde rápidamente, bueno, imagínense, llenos de fuerzas federales, fueron apuntados, debieron arrodillarse, ellos expresan, nos presentamos espontáneamente, tenemos al Lamien, digamos, ya estaba fallecido para ese entonces, había llegado justo una ambulancia, y en este marco es casi imposible pensar en una mesa de diálogo. Y salto así abruptamente más allá del relato de los hechos, cuando están dos detenidos y que se pretenda a estos chicos que vinieron del pull-off en Resistencia Cusamen a acompañar este proceso de reivindicación, que continúen detenidos y a disposición del juez Villanueva para ver qué caso se va a formalizar. Así que pedimos, en este caso, le pido a la gremial de abogados una rápida intervención, solicitando por un lado la excarcelación y también ver la posibilidad de poder asistir y acompañar algunos Lamien que están acá, que también tienen heridos de bala. En particular tenemos, hay una Lamien que es voluntaria del ejército y está temiendo por su destino, qué es lo que pueda ocurrir con las disposiciones que pueda adoptar el ejército argentino en su calidad de ser mapuche, pero a su vez voluntaria, y realmente también esto es muy preocupante. Cabe señalar que en las detenciones de las mujeres y los niños se produjeron distintas torturas. Los chicos estuvieron 5 horas al lado del cuerpo de Rafael ya fallecido, le sacaron muestras de pólvora, lo único que tenían era una honda y una piedra. Fausto había recolectado un casquillo de 9 milímetros en el camino cuando venía bajando Rafael, y en este marco a la misma Machi, que no quería arrodillarse, la obligaron a, la golpeaban en las piernas constantemente, e incluso la hicieron comer tierra porque le dijo un albatros: tanto te gusta la tierra, tomá, comete la tierra. La apoyó tierra en su boca con el guante, a modo de ahogamiento. Así que realmente lo que se está viviendo, compañeros, es cada uno y cada escena, así es lamentable lo que están viviendo aquí los compañeros en el territorio. Les pido encarecidamente que como gremial puedan ser un nexo allí en Buenos Aires y aquí en el territorio, para que nos puedan, por un lado, hacer asistencia técnica, pero por otro lado, visibilizar toda esta violencia estatal, esta criminalización y judicialización de nada más, que es un reclamo histórico que tiene el pueblo mapuche. Bueno, insisto con esto, la gremial de abogados se va a ocupar, porque se puede ocupar desde acá del tema de los chicos que ahí contaba, que son estos chicos afectados. Recordemos que se armó una mesa de diálogo en donde está el obispo, está el INAI, pero el INAI lo que dijo que para poder seguir el diálogo es necesario que abandonen la parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, que es donde están ocupando esta parte de los mapuches, que insisto, hay más de 300.000, así que estos son solamente una parte. Bueno, ayer hubo un paro de 24 horas del SATSAI. El SATSAI es el sindicato de televisión. Lo que nos llega es que aparentemente en las negociaciones por la paritaria habría una extorsión de la Cámara Argentina de Productoras Independientes, la CAPIT, y de la Asociación de Tele Radiodifusoras Argentinas, que quieren cambiar las condiciones también de trabajo, a cambio de la paritaria. Por este tema estamos comunicados con Alejandro Ruiz, que es el secretario de prensa del gremio. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Muy amable. Contame un poco cómo es esto, que parecería una extorsión en momentos en que estamos en esa extorsión, que hay varios gremios que firman paritarias, pero a su vez van deteriorándose las condiciones de trabajo. ¿A ustedes quieren que les pase lo mismo las cámaras? Sí, de alguna manera sí, digamos. Nosotros estábamos... nosotros no tenemos problema en discutir y negociar colectivamente. Imagínate que los convenios nuestros son del 75, una época en donde el movimiento obrero era muy fuerte y había conseguido, en base a la ley de contrato de trabajo que se votó en el 74, importantes derechos laborales. Sí. La base del derecho laboral es de la ley de contrato de trabajo, y los convenios del 75 la mejoraron. Uh-huh. Para cada actividad, y establecieron funciones y cuestiones específicas de cada actividad. Esa base, imagínate que en un convenio, en una actividad como la nuestra, en el tema tecnológico fue cambiando muchísimo. Claro. Con lo cual nosotros tenemos firmados más o menos unos 350, 400 convenios por empresa articulados con el convenio histórico. Sí. Que no solo mejoraron condiciones de trabajo y sueldo, sino que además actualizaron todas las funciones y modernizaron la operativa de cada empresa o grupo empresario. Sí. O sea que nosotros negociamos colectivamente en forma permanente. No es una necedad lo nuestro de no querer negociar por no querer negociar. Uh-huh. El problema es que nos parece que son cuerdas separadas. Es decir, primero tenés que arreglar el salario. nosotros habíamos firmado, nosotros pedimos un 29% de aumento para toda la actividad. Sí. En julio vencía, el 30 de junio vencía lo de cable, se atrasó un poco, pero fue retroactivo, firmamos el 25% de aumento para los compañeros del cable. Y en el caso de ATA y CAPIT, digamos, empezaron a plantear, primero se cerraron en un 20%, nos costó 2 meses llegar al 20%, y después en las últimas semanas se plantearon una serie de pedidos en cuanto al convenio que fueron imposibles de pactar. Y después el gobierno mismo, sí, a través del Ministerio de Trabajo y la Secretaría del señor Lombardi, también vinieron y plantearon que para poder firmar un porcentaje que podríamos haber llevado a las asambleas de todo el país, sí, teníamos la obligación de firmar una cláusula que decía que en un lapso de tanto tiempo se tenía que renovar el convenio colectivo, sí, y que estos eran los temas que tenían que renovarse. ¿Quiere decir? Cuando vos firmás una cláusula de renovación de un convenio colectivo y con un plazo de tiempo, si ese plazo de tiempo expira, el convenio colectivo se cae. Esto es lo que planteaba la ley Vanelco en su momento, en la época de la Rúa. Claro, esto lo más o menos lo que demuestra es que nosotros lo veníamos charlando acá con otros gremios, que la reforma laboral ya pasó y que están viendo sindicato por sindicato cómo la llevan adelante. Mirá, hicieron con la lechería, lo hicieron... Yo creo que intentan todo. Lo que pasa es que la lechería tenía, sí, una crisis importante y además... Sí. Bueno, el gremio lechero nosotros lo conocemos, a los compañeros de la Tilra, sí, hubo un sector muy importante que no quiso, después mayoritariamente en una situación de crisis, claro, como la que tuvieron que cosas. Lo mismo pasó con las petroleras también. Y a ver, las petroleras sí, el gremio petrolero es un gremio muy fuerte y de muy buenas condiciones, pero mirá, fíjate lo que pasó con las petroleras, firmaron ese acuerdo para salvaguardar el trabajo y después se echaron como a 3.000 trabajadores. Claro, claro. Y también con las automotrices. Yo creo que intentan todo, por un lado la reforma laboral y por otro lado, actividad por actividad, casi es una rendición. Y ahora, Alejandro, visto esto, bueno, ustedes hicieron el paro de ayer. Dos paros y dos movilizaciones. Ah, dos paros. Sí, hubo un paro. Después hubo una conciliación obligatoria, después se dio el paro con una movilización fuera del horario de trabajo porque estábamos en conciliación obligatoria y ayer fue un paro de 24 horas y en el medio del paro una movilización realmente muy importante de trabajadores. Que fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Si ustedes fueron ayer al Ministerio de Trabajo, ¿no? Al Ministerio de Trabajo y pasamos por el Centro Cultural Kirchner, también donde está la sede del Ministerio de Comunicación. Sí. Claro. Ahora, visto esto, ustedes después de esto que hicieron, lo que hicieron ayer, ¿los han llamado? ¿Están negociando? Mira, nosotros tenemos el 4 de diciembre una audiencia, esperemos, la verdad, sinceramente sí, lo decimos. Imagínate que nosotros en este momento estamos en elecciones, empezaron ayer las elecciones, claro, del gremio. Es la primera vez en la historia, estamos en el medio de un proceso eleccionario interno con un conflicto que ya lleva 2 meses y además 2 meses de atraso salarial. Claro. Nosotros esperamos que reflexione tanto el gobierno en el Ministerio de Trabajo y el doctor Teaca y Lombardi, que reflexionen y que reflexionen las patronales también. Sí. Y que sepamos separar la paja del trigo, que es el salario. Por un lado, nosotros no tenemos ningún problema de convenio colectivo. Obviamente con una agenda abierta donde nosotros llegaremos lo que queremos discutir y ellos llevarán lo que quieran discutir. Pero esto es una imposición inaceptable. Tal es así, y como nosotros somos un gremio de hacer asambleas en todo el país ante este tipo de decisiones. Sí. Se hicieron asambleas en todo el país y el paro fue de un altísimo acatamiento en todo el interior y en Capital, ni te cuento, Tinelli, como habrás visto, se vio claramente. Los carteles en la televisión pública, en todos lados apareció el conflicto. Ahora, entonces, ustedes lo que quieren es, en este momento, solucionar lo del salario y después se puede negociar, pero... No hay ningún problema, la negociación es nuestro... Mirá, si nosotros no negociamos algunas otras cosas del convenio nacional, fue porque cada vez que nos queríamos sentar, las patronales querían un aumento de la carga horaria. Claro. Nosotros teníamos un convenio de 36 horas semanales. Sí. Implica que la televisión no es, son 6 horas por día. Implica que eso, que todo trabajo por encima son horas extras, y eso hace que el salario del trabajador sea, tenga determinado poder adquisitivo. Y si la gente tomó mucha conciencia de que aceptar la renovación y por imposición del convenio a la baja significaba no ganar un aumento de más 24, 25, 23 o 20, sino perder en más del 50% del salario. Está claro. Bueno, Alejandro, yo te agradezco mucho y vamos a seguir en contacto, ver cómo esto avanza y nos comunicaremos nuevamente. Un abrazo. Les agradecemos muchísimo la difusión de esto y estamos a su disposición. Bueno, y una cosa, ¿y las elecciones cuándo terminan? Porque las elecciones terminan el día 1 de diciembre. ¿Se hace solo acá en el sindicato, acá en Almagro? No, son en los lugares de trabajo. Directamente en los lugares de trabajo. En todo el país, sí. y en las seccionales, para autoridades de seccionales, congresales, paritarios, y la lista nacional que encabeza Horacio Arreceigor, nuestro secretario. Arreceigor, ¿cuántas listas hay? No, hay una sola. Tenemos, la verdad, y esto lo digo con franqueza, digamos, un gran consenso entre la gente por todo lo que se ha hecho en estos 4 años, ha sido mucha obra, un manejo muy transparente de la administración y un trabajo muy fuerte sobre el tema del blanqueo laboral y poner a toda la gente bajo los convenios colectivos de la actividad, ¿no? Así que la gente eso lo ve y participa activamente y nos vota. Ahí está votando mucha gente, por suerte. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí escuchamos a Alejandro Ruiz. Igual me quedé inmovilizado al final, porque ¿cómo es unas elecciones de una sola? Claro, el tema es que participe mucho. Bueno, Arreceigor fue candidato de San Lorenzo también en su momento. Bueno, me pones un tema me relajo un poquito. Dale, Dayana, sé bonita, poneme Mantra, ¿eh? A ese Trinidad Tobago, así bailamos ahora mientras descanso. Dale. uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, se movió el banco, entró Sole Vázquez. Y Dayana creo que se está yendo a Bariloche, la estoy viendo de ahí que se está preparando, se va a esquiar, mirá cómo está, está. ¿Qué hiciste allá afuera? ¿Qué hiciste? ¿Tiraste nieve? ¿Qué hiciste? No, tenía calor, mirá cómo vine, estoy para el oyente, estoy en sandalias, estoy en pero una loco, loco, ¿qué pasa? Estamos entrando en verano, estamos más cerca del verano que de cualquier otra pero cosa. Pero ahí está, está fresco ahí. Es verdad, ¿viste? Bueno, debo decir que pedí yo el aire acondicionado. Cuídate, yo te digo, cuídate. Bueno, ¿cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estás haciendo algo que nos había recomendado un oyente, ¿no? De Auclán. Sí, Auclán, sí, sí, después le vamos a hacer ¿qué? El agradecimiento. El agradecimiento, ¿no? Sí, propio que se merece, ¿no? Pero ¿la en este momento forma? No me acuerdo. No, es nosotros siempre subimos el programa para que todos puedan escucharlo. Lo subimos un servidor el cual no permite escucharlo online. Y sí, aquel que lo quiera hacer necesita descargarlo. Sí. Alguien que, por ejemplo, está con su celular, no puede, por una cuestión de espacio o lo que sea, no lo puede descargar el programa y sí, tampoco puede escucharlo online. Así que estamos subiéndolo en un servidor para que se pueda escuchar online. Y después, cuando recuerde el nombre del Twitter, porque no es un nombre, no es María Pérez o Juan González, el Twitter es medio extraño, no lo recuerdo. Pero le vamos a hacer el debido agradecimiento, ¿no? Y lo vas a mandar. Bueno, por supuesto, sí. Y todos van a poder escuchar el programa en todos lados, donde quieran, así donde que... Donde quieran, claro, pueden escuchar. Bueno, Camilo, ¿qué te trae por acá? Pues acá estoy. Hoy, esta vez vengo a hacer una recomendación especial. Sí. Pero antes de eso, antes de entrar en eso, en esta invitación que les quiero hacer, como columnista y como alumno de la Universidad Nacional de las Artes, quiero hacer una consulta, una pequeña duda que me entró recién escuchando la nota con Alejandro Ruiz, del Southside. Alejandro Ruiz. Que dijo que van a entrar elecciones siendo una única lista la que se presenta. ¿Y cuál es me la deja duda? Me deja dos opciones. O que es una simple formalidad, o es un medio una locura. Voy que es por la formalidad, pero la verdad no estoy enterado del tema. Claro, están obligados a hacer elecciones. Sí o sí tienen que hacer las elecciones. Claro. Sí o sí tienen que cumplir con eso. Perfecto, por más que se... ¿Y si se quiere postular una lista más? Bueno, ahí está el problema. Ahí entramos en un tema ahí más, está el más problema. Profundo, ¿no? Habría que ver los estatutos del sindicato. ¿Por qué no se pudo presentar otra lista? Yo no conozco los estatutos del SATSAI. Yo te puedo hablar de otros sindicatos sí, los cuales he pertenecido y había lista única. Por ejemplo, que en mis épocas de jóvenes, la Unión Obrera Metalúrgica. Cuando estaba el famoso Lorenzo Miguel, no podías poner una lista por nada, porque el estatuto te pedía cosas que eran imposibles. Claro. Ejemplo. Y hoy lo siguen haciendo muchos sindicatos. Ojo, no sé el SATSAI, no sé porque no vi los estatutos. Pero hay sindicatos que tienen en el padrón 10.000 afiliados. Te piden para presentar una lista ponerle un 10% de afiliados. Y vos tenés que conseguir firmas de 1.000 para que te avalen la lista. Se llama avales de lista. Ahora, ¿qué pasa? Que por ahí no son 10.000 los afiliados que tiene, porque en realidad son 5.000. o 4.000, y ese 10% que te piden es un 20 o es un 30, entonces es imposible presentar las listas. Claro. Y eso es por lo cual siempre se discute la ley de asociaciones profesionales y se discute esto, ¿no? Es decir, que una vez que agarran el sindicato no lo largan más. General, en las que participaba la izquierda era más democrático, inclusive en algunas había mayoría y minoría en el sindicato, pero el problema es que cuando lo agarra la burocracia sindical dice, bueno, una vez que llegué acá, si hay que cambiar los estatutos se cambian, y así debes tener la Unión Obrera Metalúrgica, ESMATA, cantidad de lugares donde es imposible presentar listas. ¿Está aclarado? Claro, aclarado, sí. Bueno, ¿a dónde? Sí, me suena un poco como eso. Una vez fui a un kiosco y había un señor que había puesto Cefía a mayores de 90 años acompañados de sus padres, ¿no? Me suena un poco como eso. era medio extraño. Uno era chico, llegaba a ese kiosco y pensaba... ¿A quién le fiará, no? ¿Quién vendrá? Bueno, me suena como un imposible, ¿no? Como ya lo dijiste. Está bien, bueno. Me vino a la cabeza para trazar un paralelo esa pequeña. Eso es parte de que cuando se hizo la ley de asociaciones profesionales allá por el 43, con la dictadura militar en la cual Perón participó, se hizo la ley de asociaciones profesionales, que después... fue ratificada por una ley cuando él fue elegido presidente, y desde ahí hubo pocas variantes y está todo hecho para que la burocracia permanezca eternamente en los sindicatos. Debería haber alguna modificación. Por lo menos en los que yo conozco. Y debería haber alguna modificación de esta ley para que sea más democrática. Sí, cuando se intentó, fue la última vez que lo intentó Alfonsín, lo sacaron. No, que perdió, el peronismo se le opuso y no se pudo renovar. Entrando también así en un terreno así un poco más conspiranoico, podemos decir, no necesariamente conspiranoico, que bueno, que justamente el peronismo desea mantener esta ley, que no haya ningún tipo de modificación para que pueda concentrar dentro de estos sindicatos poder, un poder, claro. Totalmente. Así que bueno. ¿Qué tema aclarado? Tema interesante, la verdad, tema apasionante. Después vamos a ver cuánta gente votó en el Sasay. Eso es otra cosa. Bueno, desde ya anticipamos. Ganó la lista oficialista en el Sasay, Horacio Arreceigor. Ex candidato de San Lorenzo, va a ser elegido. Fíjate que tengo data posta. Así que va a ser que mañana nada sale de supuesto. Acá estos datos, esta es información, esto números de anticipación. Todavía no cerraron las urnas, pero ya les decimos. Dale. Excelente. Bueno, margen de error 0%. Perfecto. Y bueno, yendo a la columna, ¿no? Como dije, voy a hacer una invitación especial, así como columnista de este programa, como también, como dije, alumno de la Universidad Nacional de las Artes, de la UNA. Y del ENERC también, ¿no? Dios quiera, ¿no? Dios quiera en un futuro. Vamos a poner. vamos. Ya estás inscripto, así que inscripto, eso es bueno, inscripto. Dale. Eso sí, es muy cierto. No, percibe, ¿cómo era la frase? Persiste. Persiste y triunfarás. Triunfarás. Y bueno, algún día. Persevera. Gracias, Sol. Bueno, dale, mandale. Dale, mando. A partir de mañana, durante 3 días, se va a realizar, o sea, este jueves, viernes y sábado, de 30 de noviembre al 2 de diciembre, se va a realizar el FAUNA, que es el Festival de la Universidad Nacional de las Artes, en la cual hay distintas áreas de competencia, en la cual alumnos presentan distintos trabajos en los cuales estuvieron, bueno, desarrollando, estuvieron practicando, podemos decir, jugando, experimentando. Y bueno, se presentan durante estos 3 días en distintas áreas de competencia, que va desde, por ejemplo, desde artes audiovisuales, lo cual me compete a mí, desde cortos de ficción hasta cortos documentales, hasta mismo obras visuales, etcétera, etcétera, obras dramáticas y demás. Son 3 días en los cuales la entrada es libre y gratuita en el Centro Cultural San Martín, en Sarmiento, al 1551. Uh-huh. En el mismo lugar donde hicimos la semana pasada la recomendación del ciclo de cine de Brian De Palma. Así que Centro Cultural San Martín, jueves, viernes y sábado, de 17 a 23 horas, el FAUNA se va a estar realizando. Van a encontrar en la página fauna.una.edu.ar, van a encontrar todos los horarios, las distintas áreas de competencia, para que vean, aquellos que están interesados en las artes, ver algo distinto, ver algo gratuito y ver también, por qué no, tanto el futuro como a la vez el presente de lo que son, de lo que es el arte en la Argentina. Uh-huh. Así que bueno, esta es mi recomendación de hoy. De 17 a 23, este fin de semana, jueves, viernes y sábado, el FAUNA van a tener un poco de todo, ¿no? Vaya uno a saber con qué se va a encontrar. Ahí está, en una de esas tampoco. ¿Cómo haces con las entradas? Las entradas hay que estar... Las entradas se pueden sacar recién una hora antes del comienzo de este el espectáculo. De la fusa. A partir de ahí, recomiendo que traten todos de estar una hora antes por las dudas, ¿no? Alguien va a estar proyectando un cortometraje, va a querer que esté familia, tío, abuelo, vecino, que esté todo el mundo, ¿no? Se van a llenar. La verdad que cuando se presentan cortos de esta... cortos de estudiantes, sobre sí. todo, cortos de jóvenes, primeros trabajos que se están realizando, en general, cuesta un poquito conseguir, ¿no? Así que estén temprano, aquellos que quieren ver algo en particular, estén temprano una horita antes, y si llegan más o menos sobre la hora, tal vez tengan que esperar para ver algún otro espectáculo. Como dijimos, desde artes visuales hasta cortos documentales, ficción, música, artes dramáticas, teatro, lo que se les ocurra. Hay de todo estos tres días, así que disfruten en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gracias, Cami. Un placer. Tal vez el año que viene esté presentando algo en este festival. Ah, no, todavía, Cami. Este año no, porque bueno, y esperá, me quedé podés corto. Hacer, ver, filmar cómo se vota cuando hay una sola lista. Ahí está, perfecto. Ahí está, ahí tenés, te doy un buen tema. Corto documental, perfecto. Claro, y aparte ahí por ahí hasta te financia el sindicato de televisión. Vamos a escuchar algún tema que nos va a poner Sole y después volvemos, que hay otra nota que tenemos ahí en puerta. Y también hoy viene Yanina Harari, investigadora del CONICET y del CEIX. Vamos a hablar un poco de la reforma laboral. Dale. Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Alguna cosita estamos ahí viendo, porque un tema que nos viene preocupando son las desapariciones. Hace un rato hablamos con la abogada de la familia de Joana Ramallo y quedamos ahora que íbamos a hacer una nota. Todavía le suena el teléfono, no lo podemos conseguir. Esto pasa, yo se los cuento porque esto pasa en radio. Por suerte es tanta la información que uno puede seguir con hablando de otras cosas y más en los momentos que estamos. Es una de las cosas que se ha venido sobre todo en las redes sociales en estos últimos días, se ha venido comentando, es que se quiere que se va a mandar un decreto reglamentario para modificar la ley de salud mental. Todo esto hizo que se pusiera en alerta a todos los especialistas de salud mental, inclusive ayer en la Facultad de Psicología se hizo una jornada en defensa de la ley de salud mental, es ley de salud mental y de derechos humanos. Es una ley del año 2010 que se reglamentó en el 2013, que fue votada por unanimidad en todos lados, y que andaba dando vuelta que Macri iba a mandar un decreto para modificarla y sustituir el padecimiento psíquico por tratamiento por trastorno mental, volver al manicomio como instancia de tratamiento. Bueno, eso anduvo circulando. Nosotros lo fuimos interiorizando esto, hablando con especialistas, y bueno, veíamos que lo que se estaba hablando era realmente un problema para esta ley. Que había sido tan necesaria y que, insisto, había sido votada por unanimidad. Bueno, lo que hemos descubierto, el gobierno lo ha desmentido totalmente, lo cual no quiere decir que mañana lo haga o no lo haga. Algunos medios lo han publicado, que se desmintió, lo publicó Clarín, lo publicó Prensa Obrera también, diciendo... El título de Prensa Obrera era que el gobierno reculó por la presión que había. Y que el gobierno, lo que sabemos es que dijo que directamente no tenía ni idea de cambiar esto, que al contrario, que ellos creen que tienen que seguir en toda esta línea. Así que bueno, vamos a ver, esperemos que esto sea así, que no se lleve adelante, que estos cambios, volver a la a los manicomios como resultado de esta ley sería nefasto, pero la realidad también es que en la ciudad de Buenos Aires hay una ley que ya tiene casi 20 años de salud mental, la 848, y que nunca se aplicó. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces se hacen leyes sobre cosas que son importantes, pero que después o no se reglamentan o directamente no se aplican. Yo la verdad todavía nadie me pudo explicar bien si se está aplicando la ley de salud mental. En general, especialistas nos han dicho que no se está tratando. Así que bueno, no quería dejar de hablar de esto. En estos momentos se está discutiendo en el Senado de la Nación la reforma previsional y también reforma el proyecto acordado con los diferentes gobernadores. Hoy justamente, en el momento de la marcha, ya se estaba discutiendo en el Senado. Esperemos que la ley de jubilaciones por lo menos no entre. Yo creo que lo peor de la ley del cambio previsional no es lo peor del cambio previsional, no es la discusión si movilidad, si el aumento ahora va a ser el 5%, va a ser el 10, va a ser el 12, o tenía que ser el 10 con la ley de movilidad nefasta que se votó hace 7 años atrás. Me parece que hay otros cambios que son más difíciles. Ahora recordemos que la CGT no está de acuerdo con la ley de previsión que se llevó a cabo, y no está, pero sí está de acuerdo con la reforma laboral. Ayer hubo una reunión de la CGT en la cual se decidió que bueno, que van a apoyar la discusión de la reforma laboral, que ya se va a hacer con el nuevo Congreso, pero que no están de acuerdo con lo que se está discutiendo hoy, que es la previsional. Pero igual, para ampliar un poco sobre el tema de la reforma, la marcha de hoy, estamos comunicados con el secretario adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos de Capital, Spataro, y no me acuerdo el nombre ahora, Pablo Spataro. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va a ustedes? Hola, hoy tenemos un programa medio complicado y se me había colgado tu nombre, Pablo. Gracias por atendernos, Pablo. No, por favor, gracias a usted. Bueno, primero tu reflexión sobre la marcha de hoy. No, la reflexión es que nuestro pueblo está intentando marcar agenda, intentando hacer que la dirigencia política reflexione. No queremos que avance este proyecto de reforma laboral que viene a eliminar derechos, ¿no? Sí. Con la excusa de que hay que bajar costos para quienes ya vienen ganando durante hace muchísimos años, bueno, la crisis se descarga sobre la espalda de los más desprotegidos, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras. Así que me parece que hoy fue una muestra clara, contundente, masiva, y que seguramente si el gobierno insiste en llevar al Congreso este proyecto de ley, va a seguir encontrando resistencia. Ya hay una nueva marcha convocada para el 6 de diciembre, también en rechazo a la reforma laboral, a la reforma previsional, porque entendemos que es un retroceso para todo el movimiento obrero. Ahora, Pablo, a ver, hoy hubo, en realidad no hubo una marcha, hubo dos, ¿no? Porque los sectores combativos no fueron a la que llamaba el kirchnerismo con Pablo Moyano y el michelismo, ¿no? Mira, yo creo que las movilizaciones las construye nuestro pueblo. Sí. Puede haber organizaciones convocantes, pero ningún dirigente tiene la capacidad hoy de llenar, o ningún dirigente sindical hoy puede llenar una Plaza de Mayo en sí mismo. Me parece que si bien hay organizaciones y el movimiento obrero está organizado bajo estructuras sindicales, sí. También vi mucha masividad, mucha gente sin ninguna organización, laburantes, sí. que iban a manifestar su repudio. Y me parece que los trabajadores, más allá de las discusiones que hoy recorren el movimiento obrero, están planteando que hay que salir en unidad, que hay que salir con mucha fuerza, sí. que bueno, que el ajuste está sobre nuestras espaldas, porque no solamente el tema de la reforma laboral es el acotamiento de un montón de derechos, ¿no? Sí. Concretos, pero también sufrimos el ajuste con los tarifazos, y bueno, también sufrimos el ajuste cuando las paritarias van muy por debajo de la inflación, sufrimos el ajuste con la devaluación. Sí. Son muchas las cosas y me parece que este tiempo exige a la dirigencia política y a la dirigencia sindical nos exige que reflexionemos y que intentemos construir los mayores niveles de unidad, ¿no? Claro. Cada uno con su idea, con su pertenencia, con su ideología, con su organización, pero me parece que tenemos que dar una señal de unidad, es lo que el pueblo trabajador está pidiendo, porque de alguna manera hay que marcar agenda en este país y tenemos que poner un freno a este gobierno que amenaza con llevarse los derechos de los laburantes puestos. Claro. Pablo, yo interesante lo que comentás. Teniendo los antecedentes que hay, que por ejemplo en el 2014 hubo un ajuste brutal, una pérdida de salario brutal, y hubo dos paros de la CGT, por supuesto no pararon los referentes del gobierno anterior que permitió ese ajuste. Y más o menos lo que quedó, o lo que en ese momento dijo el gobierno, en ese momento dijo, cada que hagan paro nosotros no vamos a torcer el brazo. Eso que está muy fresco, pasaron 3 años. ¿No les parece que este gobierno puede decir lo mismo? Y más teniendo en cuenta que los que decían eso, no hagan paro, yo sacaba dirigentes de acá que decían, qué sé yo, dirigentes del kirchnerismo, que decían no hay que hacer paro porque se atenta contra la democracia, etcétera, etcétera. ¿No les parece que hoy se puede tomar esa argumentación? Sí, mira, si uno va hacia nuestra historia, que tenemos una historia muy rica en materia sindical, ¿no? A pesar de que hay algunos vivos que ya no viven como trabajadores, que no tienen conducta de trabajadores, y que muchas veces el poder mediático hegemónico intenta exacerbar eso para involucrar a toda la dirigencia sindical, en nuestro país tiene mucha riqueza. Y si uno mira, por ejemplo, la mayor cantidad de huelgas que se dio en la historia de nuestro país fue del 46 al 49. Y la mayoría eran sindicatos que estaban apoyando, digamos, que fueron los que protagonizaron el 17 de octubre. Sí. Por lo tanto, la huelga y poner en movimiento el derecho que tenemos como laburantes no se supone que tiene que ir en contra de un proceso de transformación. Muy por el contrario. Uh-huh. Lo alienta, lo le da fuerza, le da un espaldarazo, digamos. Nosotros creemos que más allá de lo que hagan los gobernantes, para nosotros lo importante es que como trabajadoras y como trabajadoras podamos ejercer nuestro derecho a la huelga, podamos construir y profundizar derechos, ganar en los convenios colectivos, ganar en una paritaria, frenar despidos, como es el caso que nos toca vivir con Tamaki en este momento, pero que no nosotros tenemos un lema, ni de los gobiernos ni de los patrones. La central de los trabajadores está al lado del laburante, gobierne quien gobierne, porque entendemos que nadie va a venir a solucionar los problemas que nosotros de manera organizada que ir avanzando para ir generando mejores condiciones de trabajo, para ir generando una vida digna del laburante. Y si hay algún gobierno que dice que quiere venir a que seguramente debe haber gobiernos y dirigentes políticos que bien intencionados intentan mejorar la calidad de vida de la gente, lo tiene que hacer con el movimiento obrero, no lo puede hacer con la burocracia sindical y no lo puede hacer también diciendo que los trabajadores ante las injusticias tenemos que quedar en la casa. Esto no lo compartimos, no lo ejercemos, no lo llevamos a la práctica. Nosotros creemos que el laburante en sus múltiples formas tiene que participar de la vida política y social de nuestro país. Está muy claro. Pablo Espataro, te agradecemos mucho esta comunicación, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, quédense que ahora ya está con nosotros Yanina Arari, investigadora del CONICET, doctora en historia, y vamos a charlar un poquito de estos temas que recién hablábamos con Espataro. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos. Con nosotros está Yanina Arari, doctora en Historia, investigadora del CONICET, del Centro de Estudios e Investigaciones de Ciencias Sociales. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Hace un par de años que no nos vemos, ¿no? Exacto. Que viniste acá. Yo te invitamos porque, bueno, hemos leído una nota muy interesante que hicieron, una descripción muy interesante de lo que está pasando con la reforma laboral. Y que publicaron con Razón y Revolución, ¿no? Y también te invitamos porque vos en un momento, hace unos años, en el 2015, vos decías, bueno, el kirchnerismo consolidó la degradación, dijiste en el 2015, todavía ni habían sido las elecciones. Y dijiste, y ahora viene Macri y lo va a profundizar, pero esto no es nada nuevo, que nadie se crea que... Esto no es nuevo. Bueno, y ahora estamos en ese momento. ¿Cómo ves este momento y lo que se está discutiendo por esta reforma laboral que ya entraría con el próximo Senado, ¿no? Porque hoy se está discutiendo solamente la previsional y lo que está acordado con los gobernadores. Sí, efectivamente, yo, bueno, en su momento lo dije porque si uno ve cuál es la tendencia histórica... uno ve que va siendo una mayor degradación gobierno tras gobierno, ¿sí? El macrismo no es una excepción, el kirchnerismo no fue una excepción por la positiva, como plantean los kirchneristas, es decir, hay una visión que impone que quiere imponer el kirchnerismo de que en sus gobiernos no hubo flexibilidad, además se revirtió la flexibilidad y que entonces ahora Macri vuelve a los 90 o a la dictadura, pero que sus gobiernos fueron una excepción, ¿sí? Y en realidad lo que uno ve es que hay una tendencia muy marcada a la degradación laboral que se da en todos los gobiernos, pero que tiene que ver con una tendencia propia del capitalismo. Es decir, es lógico porque, digamos, en el capitalismo, las empresas, el capital, para subsistir, necesita explotar más a sus trabajadores. Eso es lo que escuchamos cuando el gobierno dice que hay que bajar los costos laborales para ser competitivos, etcétera, etcétera. Eso se ha reiterado en la historia bajo distintas denominaciones. En los 90 se hablaba de la flexibilidad laboral, antes se hablaba de la racionalización... antes Perón hablaba de la productividad, del famoso Congreso de la Productividad, el 55, ¿verdad? Sí. Exacto. El kirchnerismo lo que hizo fue, por ejemplo, decir que efectivamente hizo derogar la reforma laboral de la Rúa, que bueno, profundizaba la de Menem, pero no derogó la de Menem y mantuvo algunos de los artículos de las cosas que introdujo de la Rúa, que eran peor que la de Menem, y las mantuvo en la ley de contrato de trabajo. Entonces, no hizo propaganda, pero simplemente hizo propaganda diciendo yo derogué la de la Rúa. Pero se mantuvo. Hay una tendencia entonces que es histórica y que es propia del capitalismo y es hacia donde lleva a la clase obrera, a una miseria cada vez mayor. Y eso lo hace gobierno tras gobierno. Uh-huh. Ahora, ¿cómo ves vos esto de lo que hace el gobierno? Porque hubo todo una publicidad, una propaganda que era, bueno, poner dos o tres artículos que eran que todos sabíamos que no podían pasar, como por ejemplo el banco de horas, el... no ser solidarios en las empresas con las tercerizadas, las indemnizaciones, y se discute, se instaló en los medios y se discutía solo eso. En un momento fueron a la CGT y dijeron, bueno, eso está bien, está todo bien, no va. Y ya está, se deja de discutir. Esto ya está, lo estamos viendo como una estrategia, pero el problema es que hay quienes compran, que instalan esto, y lamentablemente hasta sectores de la izquierda instalan esto, no al paso, y después se van quedando sin argumentación. Lo mismo pasa con los jubilados, están discutiendo 7.200 pesos, 7.500, y no están discutiendo que ese jubilado, que hay 3 millones de jubilados que ganan un tercio de la canasta básica, que es 17.000. ¿Cómo lo ves todo eso? Sí, ¿cómo lo ven ustedes? Ese es un problema de algo que nosotros venimos planteando, que tiene que ver con que la izquierda compra el discurso kirchnerista. Entonces, compra el discurso de que Macri viene por todo, y que ahora se viene un ataque a la clase obrera, una guerra contra la clase obrera, como si antes no hubiera sucedido. Claro. Es decir, el kirchnerismo no atacó a la clase obrera, ahora sí se viene el ataque. Estábamos todo bien, claro. Y Macri viene por todo. Y el gobierno usa eso a su favor, como vos decís, porque efectivamente el gobierno tiene una estrategia gradual. Se demuestra como que cede, ¿no? Como diciendo... Exactamente. Claro. Es decir, aparece como, bueno, muy gradual, muy como razonable, si se quiere, entre comillas, ¿sí? Porque fue, como vos decís, con un primer una primera propuesta muy, digamos, incorporando muchos elementos, que después fue bajando, y entonces... Claro, el gobierno quedó como que cedió, la CGT quedó como, bueno, le discutí al gobierno y sacó las cosas más graves, pero finalmente hay cosas que quedaron. Y entonces esas cosas que quedaron, ya quedaron, y quedaron como, bueno, es una reforma muy light. Claro. Y bueno, pasa. Pero ya se puso un primer mojón y se avanza de a poco, pero se avanza. Entonces el gobierno no viene por todo, sino que va... de a poquito, digamos, avanzando, incorporando algunas cuestiones. E incluso cosas que ya sucedían bajo el mismo kirchnerismo, que ya se aprobaban bajo el mismo kirchnerismo. Vos mencionaste el banco de horas, uh-huh. ¿Sí? Y que ahora, con total caradurez, sale el kirchnerismo, sale el propio Tomada a decir que está en contra del banco de horas y que el banco de horas, sí, cuando él mismo aprobaba los acuerdos en donde se firmaban los bancos, bueno, de horas. Ese es el problema que estamos viviendo, ¿no? Que justamente, como aparte, como es un momento en que la verdad no tiene peso, ¿viste esto de la posverdad? Estamos con un problema serio, ¿no? Porque y como también hay pereza, nadie investiga, y me parece que muchos se manejan solamente con lo que sale en los diarios y salen a largar consignas con eso, ¿no? Es un problema. Pero te quería preguntar, ¿y cuál es la zanahoria que vos ves que le dan a la CGT? Porque ahí hay una zanahoria, porque los muchachos siempre... Pues vos fíjate que ayer, cuando discutieron... dijeron que la movilización de hoy no era válida, se reunió la mesa chica, en donde inclusive estaba el Barba Gutiérrez, Palazzo, todo, y dijeron, no, bueno, la movilización no va, y le dijeron a Moyano, todavía te vamos a explicar por qué no va la movilización, no sé. ¿Cuál es la zanahoria? ¿Qué es lo que vos investigaste? Bueno, ahí hay varias cuestiones. Lo principal, a nuestro juicio, tiene que ver, por un lado, con el blanqueo, que eso, digamos, si efectivamente tiene repercusión y funciona, le va a dar una base de afiliación mayor a la burocracia. Pero ya se intentó lo de eso, ya se ha intentado y no ha dado... Cristina dos veces. No ha dado demasiado resultado, sí, pero... Macri parece bastante preocupado por esa por cuestión. Hacerlo, sí, claro. Sobre todo también pensando en la recaudación para ANSES y demás. Pero hay que ver si funciona. Efectivamente, eso no ha funcionado en general. Pero esa sería la zanahoria. Después si logran un 15%, ponele, hay un 34% en negro, más o menos. Sí. Si logran un 15% sería... Sí, eso puede ser una cuestión. Otra cuestión tiene que ver con limpiar sindicatos que... puedan ser rivales de sindicatos de la CGT, esta cuestión que aparece en la reforma y que ellos no cuestionaron demasiado, que tiene que ver con una mayor fiscalización sobre, sí, el conjunto de los sindicatos, sobre todo los que tienen simple inscripción. claro, hablan de aumentar la fiscalización sobre los sindicatos. Sobre los sindicatos, eso también aparece. Y bueno, después tienen los arreglos por la plata que les debía las obras sociales, que Macri fue liberando los fondos, la deuda que tenía Cristina, por ese lado. Y ahí, digamos, hay un arreglo, pero más allá de eso, hay efectivamente cierta coincidencia de intereses en ese punto entre la burocracia y el macrismo, digamos, en uh-huh. esas cuestiones. Ahí está eso. Y por otro lado, es interesante lo de Moyano, porque Moyano, no solo el hijo estuvo en la mesa de negociaciones, sino que el hijo, que es abogado, sino que efectivamente lograron sacar de la cláusula de la responsabilidad solidaria, en las excepciones, sacaron transporte de carga. Claro. Y servicios informáticos. Claro. Que ese es el gremio, es un gremio bastante nuevo, que es la Unión Informática, que es de Facundo. Claro. Es decir, le concedieron a Moyano, ¿sí? Claro, es decir, para que las tercerizadas de ellos no... Para que ellos no tengan problema. Entonces, pero igual lo manda Pablo a hacer la marcha de hoy. Claro, entonces tiene un huevo ahí en cada canasta. Es medio... Entonces, sí. En manos de quién estamos, ¿no? Porque por ahí, hoy uno veía el palco también y era el tren fantasma, ¿no? Porque ¿quién le puede creer a Hugo Yasky o quién le puede creer a Sergio Palazzo con... Es muy difícil creerle a esa gente, ¿no? Pero ahora, a ver, Yanina, ahora vos no pensás que todo esto que estamos discutiendo, todo esto, y mientras tanto, recién lo hablábamos, hoy justamente hicimos nota con la gente del Sasai, que ayer estaban de paro, y recién con Spataro, que estaba en la marcha, y no pensás que, inclusive hasta si no se presentara la reforma, de la forma que se está avanzando sindicato por sindicato, no podemos decir que ya la degradación entró por la industria automotriz, entró por las petroleras, entró por Atilra, entró por comercio. Hay cantidad de cosas que se han modificado de hecho, qué sé yo, y Coto, el cajero barre, es decir, ya es que como el empleado de McDonald's, ¿viste? Que me disculpen. ¿No te parece que también han levantado tanto la discusión para esta reforma que recién se va a discutir el año que viene, pero que ya pasó en los hechos? Porque los de Saizai nos decían, lo del sindicato de televisión, cuando fueron a firmar el convenio, nos dijeron, bueno, firmemos el convenio 20%, pero tenemos que hacer algunos arreglos. Y dijeron lo de, nosotros no estamos en desacuerdo con eso, pero que no nos presionen. Primero que nos den el aumento, pero después ya venimos haciendo arreglos desde hace tiempo, ¿no? Eso es lo que nos dijeron recién. ¿No pensás que ya estamos en esa situación? Sí, efectivamente, cuando uno piensa cómo se va dando la reforma laboral, digamos, o esta degradación de las condiciones de trabajo, etcétera, uno tiene que ver la legislación más general, que es la ley de contrato de trabajo y otras leyes que regulan las condiciones de trabajo, pero también los convenios, porque esa es una de las vías por donde va avanzando también la degradación de forma parcial, digamos, obviamente fraccionada, y hasta, si se quiere, un poco más invisible, porque, bueno, no es tan visible ir pactando convenio por convenio que decir, bueno, voy a reformar la ley de contrato de trabajo. Entonces, la estrategia sectorial con Macri ya venía avanzando, que efectivamente, como vos decís, desde Vaca Muerta para hasta el último que se firmó de Atilra, ya venía avanzando y ya se venían incorporando cláusulas más flexibilizadoras de las que había, y va a seguir avanzando, porque muchas de las cosas que aparecían en el primer proyecto quedaron finalmente como que se vayan a discutir en las negociaciones colectivas. Claro. Entonces, eso va a seguir sucediendo, y efectivamente, gran parte de la flexibilidad laboral, la degradación, etcétera, fue pasando por los convenios, y eso es así, y siempre, digamos, históricamente fue así, a pesar de que por ahí no se reformaba completamente la ley de contrato de trabajo o las leyes anteriores que había, sí se iba avanzando con la firma de convenios colectivos más flexibilizadores. De esto que ustedes estuvieron estudiando, que vos estuviste estudiando de lo que se presenta como reforma, ¿qué sería lo peor, digamos, de lo... pusiste cara como diciendo todo, pero bueno, no. Pero ¿qué sería lo peor, digamos, que está aceptando la burocracia sindical? Hay varias cuestiones, pero de vuelta, a ver, van todas en el mismo sentido de cosas que ya venían pasando, por ejemplo, la baja de la indemnización, digamos, cuando, porque lo que se quiere hacer es sacar el aguinaldo del cálculo del mejor sueldo, sí, que se usa para calcular la indemnización. Bueno, pero va en el mismo sentido de lo que ya venía pasando, porque ya venía bajándose la indemnización, de hecho. Claro. Digamos, los distintos gobiernos fueron incorporando cuestiones, por ejemplo, Kirchner bajó el piso mínimo de indemnización. Bueno, claro, por ahí si uno iba a juicio se le tomaban muchas cosas que no se tomaban de entrada, ¿no? Claro. Sí. Pero, por ejemplo, desde 2009, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, había un fallo plenario que ya sacaba el aguinaldo. Entonces, ya eso no se contaba. Uh-huh. Pero eso es una cuestión. Después, que a los trabajadores, la multa por el no registro de trabajo va a ir para una multa más chica para ANSES, pero a los trabajadores en negro no se les va a pagar. Y eso actuaba como una indemnización de hecho para trabajadores en negro que denunciaban, digamos, que los despedían y denunciaban para cobrar una especie de indemnización. Uh-huh. De eso no se habló prácticamente porque obviamente la burocracia, eso, digamos, los trabajadores en negro no claro. Les importa demasiado. Eso es una cuestión. Lo de la responsabilidad solidaria es un problema también, digamos, que se excluyan algunas actividades. Claro. Porque, a ver, siempre... es el principio, digamos, es lo que claro, se hace siempre, digamos, claro. Bueno, excluyo estas, y eso ya te abre la puerta para después en el futuro excluir otras, digamos. Entonces, eso también es un tema, pero me parece que el tema de la indemnización es un problema, es un problema grave, sí. ¿Y pensás qué pasa? Porque en realidad para pasar con el Congreso tiene que pasar si apoya el PJ y el Frente para la Victoria. ¿Y pensás que pasa o que va a quedar ahí y seguirán metiendo la reforma por otro lado, como lo vienen haciendo? A ver, yo creo que, vos dijiste, la CGT salió de vuelta a respaldar la reforma y el PJ lo que dijo es si viene acá la CGT a decir que está todo bien, nosotros votamos. Bueno, pero ahora llegó el sector combativo, llegó Cristina para defender a los trabajadores. Ahora ya los trabajadores estamos tranquilos, vamos a tener una senadora ahí que... Pero no. O sea, hay que tener en cuenta que esto que vos decías es importante. La reforma no es solamente la reforma de las leyes más generales. Pasa por otras vías también, por los convenios. Es probable que, gran parte también siga pasando por los convenios. Y muchas cosas que ya se dan de hecho. Lo del banco de horas se da de hecho porque el Ministerio de Trabajo aprueba acuerdos que incluyen banco de horas. Entonces... Claro, se puede agregar la ley, pero eso no significa que... Hay empresas que ya que si lo no hacen. No significa que si no se agrega, no se haga. Aparte, digamos la verdad, hay empresas que lo hacen hace tiempo, eso. Lo del banco de horas. Sí, hay muchas empresas que te dicen, bueno, es una forma de compensar horas que... Además, la ley de contrato de trabajo ya lo permite. Claro. Para determinadas modalidades de trabajo, el trabajo por equipo. No es muy difícil para una empresa decir, bueno, esto es trabajo por equipo, entonces claro, implementarlo. Claro. O sea... Yanina, viste cómo se va el tiempo, sí. Así que vas a tener que volver pronto porque acá hay muchas cosas que quedan pendientes. Hoy se está así discutiendo la previsional, ¿no? Uh-huh. Ahí, bueno, ese es un problema, ¿no? Con la ley previsional, aunque ahí la burocracia dijo no. Sí, igual... Ayer dijo la previsional no pasa, así que si cumple Pichetto, la previsional no pasa. Puede ser que esa no pase del todo, pero de vuelta, volvemos a lo que vos decías al principio. No se discute que los jubilados no están bien. Se puede que si no pasa esto, los jubilados están bien. Claro, y bueno, por eso, porque te meten en una discusión, viste, que, insisto, 200 pesos más, 200 pesos menos, jubilados que necesitarían ganar 10 mil pesos más para cubrir su canasta básica, ¿no? Remedio, etcétera. Entonces, es medio... El problema es ese, porque el problema es ponerle que no pase la laboral, que no pase la previsional, que no pasen las reformas. Sí. Y a continuación de eso, ¿qué hacemos? ¿Dejamos todo como está? Claro, bueno... O vamos a presentar proyectos para pedir otra claro, cosa. Claro, o decimos qué triunfo cosa. Que frenamos, porque también podría ser eso, y no pasa la previsional. ¿Qué triunfo? Ahora los jubilados van a ganar, en vez de 7.200, 7.300 pesos, ¿no? Que hay una costumbre en algunos sectores, ¿no? De decir eso. Sí. Sí, De arrogarse triunfo de cosas que evidentemente vienen manejadas de otro lado. Uh-huh. Y Anina, bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido, nos quedan dos minutitos. ¿Qué hacemos, Anina? Porque ustedes me proponen, cuando llega el socialismo, yo coincido totalmente, hacemos el socialismo, la revolución, todo. Pues, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Por lo menos ahora. Claro, ¿qué hacemos en el mientras tanto? ¿Qué hacemos? Dale, dos minutos. A nuestro juicio hay que convocar de manera urgente a una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. Hay que darse un plan de lucha independiente y hay que poner sobre la mesa todos estos problemas. Y no simplemente la resistencia al ataque de Macri, hay que lograr dar esa lucha por mejorar, digamos, las condiciones, dentro de lo que se puede, obviamente, dentro de estos límites, y avanzar en una lucha por el socialismo. Uh-huh. Eso yo creo que no hay que perderlo de vista. Claro, no hay que dejar de luchar. Ahora, es confuso, ¿no? Porque cuando te están manejando todo, te manejan el palco, te manejan el discurso, te manejan lo que tenés que decir, es un problema, ¿no? Que cómo ha penetrado esto de... O estás con Macri o estás con Cristina, digamos, estás con... Es un problema, ¿no? Por eso es necesario que la izquierda se ponga al frente de estas luchas, que se ponga los pantalones largos, convoque a una asamblea nacional y reagrupe a la vanguardia, reagrupe a todos los sectores que realmente hay que combatir de forma independiente del gobierno y de esta supuesta oposición. Gracias, Yanina, te agradezco mucho. Bueno, hoy tuvimos un programa realmente muy, muy interesante, así que esperemos que les haya servido a los oyentes. Siempre que viene la gente que estudia, que conoce, que no se maneja solamente con consignas, uno se siente como aliviado porque piensa que hay futuro. Después, cuando hablamos solamente de consignas y de cosas que en el imaginario popular... no sirven para nada, ahí nos vemos en problemas. Muchas gracias nuevamente, Yanina, doctora en Historia, Razón y Revolución, investigadora del CONICET y del Centro de Estudios de Investigaciones en Ciencias Sociales. Gracias, gracias Sole, gracias Camilo, nos encontramos la semana que viene, chau.